Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 18 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana el día de hoy, que estén con mucho ánimo, con mucha alegría y energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas. El cielo estará principalmente nublado durante el día y la temperatura máxima será de 92 grados, mínimas de 72. En algunas áreas va a estar cielos muy soleados y en otras pues muy nublados. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, las temperaturas máximas rondarán en los 95 grados, los mínimos en 74, con cielos soleados, con probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Hoy hay una probabilidad de un 47% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 77, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan cielos muy soleados, máximas de 100 grados, mínimas de 77, al igual que el día miércoles. Miércoles y jueves, mismas temperaturas máximas y también mínimas, a diferencia que la probabilidad de precipitaciones más alta será el día jueves. El día viernes esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados y con probabilidad de un 29% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así estará la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan programando la semanita. Y nos vamos a ir con una pausa musical, después la reflexión y de ahí regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se va, me sorprende cuando vuelve y se quiere marchar de nuevo. Aún no entiendo lo que debo hacer. Hey, yeah. Dicen que es algo inmortal, pero cada día se muere. Intenta resucitar. Solo lo ven los que creen. El amor es algo eterno. Creo que es hielo en el fuego. Y aunque cada vez me quemo, sigo en busca de unos besos que revivan este corazón que ya está casi muerto de tanto dolor. Ya lo he intentado todo y nada.

total del amor. Eclipse total. Mira del amor. Mis ojos. Mira mis ojos. Mira mis ojos. Mira mis ojos. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo.

cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas eran libres, y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información tecnológica, fuera de lo común, científica, tengo de todo el día de hoy. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con, pues fuera de lo común, y se trata de un descubrimiento de restos de un navío y un cementerio que estaban sumergidos frente a Egipto. Ahorita estoy viendo alguna de las imágenes y parece una cabecita de oro de algo, ¿no? Bueno, una misión egipcio-francesa reveló el día de hoy el descubrimiento de nuevos restos arqueológicos de un cementerio y un buque militar en la ciudad de Tonis Haraklion, sumergida en las aguas del Mediterráneo frente a las costas de Egipto y próxima a la localidad costera de Alejandría. En un comunicado, el Ministerio de Antigüedades egipcio anunció los dos nuevos descubrimientos. En primer lugar, los restos de un barco militar que se hundió en el siglo II antes de Cristo y se encontraba bajo 5 metros de barro junto a vestigios del templo del dios Amón. Ese santuario era muy destacado en la ciudad de Tonis Heraklion, que era también el principal puerto de entrada de Egipto de todas las embarcaciones procedentes de Grecia antes de la fundación de Alejandría en el año 331 a.C. Frank Godio, director del Instituto Europeo de Arqueología Sumergida, explicó en el comunicado que encontrar este tipo de barcos rápidos de esa época es extremadamente raro, mientras que el equipo reveló que sus características hacen pensar que fue construido en Egipto con técnicas locales y también griegas que tenía 25 metros de eslora y la quilla plana para poder navegar en el Nilo. Y bueno, por otra parte, han sido descubiertos los restos de un cementerio griego que data de los primeros años del siglo IV a.C. y que contiene muchas donaciones de gran valor, según la nota. Y bueno, lo que dijeron, es que este descubrimiento ilustra la presencia de mercaderes griegos que vivieron en la ciudad y controlaban la entrada a Egipto en la boca del brazo canope del río Nilo, que es el más occidental y próximo a la bahía de Abukir, en el mar Mediterráneo, donde se encontraba Puestonis Heraclión y también la ciudad de Canope. Según la misión mixta, los griegos pudieron asentarse en la ciudad durante las últimas dinastías faraónicas y construyeron sus propios santuarios cerca del templo de Amón, y los restos de ambos se han encontrado juntos y en un buen estado de conservación en la ciudad sumergida a unos 7 kilómetros de la costa de Egipto. En la última mitad del siglo 8 después de Cristo, amplias áreas del delta del Nilo desaparecieron por la subida del nivel de agua y por un fenómeno natural de licuefacción del suelo, incluida Tonis Heraclion, que fue descubierta por el ISAM en el 2001. Sorprendente cómo después de tantos años pues sigan encontrando cosas tan sorprendentes y puedan descubrir de dónde vienen, de qué año, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en otra información científica, bueno, ahora se trata de Jeff Bezos, que ahora es su turno para hacer historia con su vuelo al espacio. ¿Cuándo lo va a hacer? El día de mañana, así que pues pongan atención. Hace poco, más de una semana, Richard Branson viajó al borde del espacio. Y esta semana, el también multimillonario Jeff Bezos está listo para efectuar un viaje similar y de alto riesgo a bordo de su propio cohete. Bezos intentará la proeza espacial el próximo martes 20 de julio, o sea mañana, en un cohete y una cápsula diseñados por Blue Origin, la empresa espacial privada fundada por el creador de Amazon. Será el primer lanzamiento tripulado del cohete New Shepard de Blue Origin y, de no haber contratiempos, Bezos hará historia al participar en su primer vuelo suborbital sin piloto con una tripulación civil. La expedición podría establecer otros hitos importantes a juzgar por los tripulantes que acompañarán a Bezos, el de mayor edad, el más joven en llegar al espacio. O sea, van a ir Wally Funk, de 82 años, que es una ex piloto de pruebas y una de las primeras mujeres en participar de la misión espacial Mercury 13 en la década de los años 60, cuyo objetivo era demostrar que las mujeres podrían cumplir con los estándares de la NASA, pues para que formaran parte del grupo de los astronautas. Y por otro lado está el adolescente holandés Oliver Damen, que podría convertirse a sus 18 años en el astronauta más joven de la historia. Y el equipo de 4 personas incluye a Mark Bezos y también al Bezos original, ¿no? Dije original por ser de el dueño de Facebook. Pero Mark Bezos es el hermano de Jeff Bezos. Entonces van los dos hermanos, que es su sueño desde niños, viajar al espacio, etcétera, etcétera. La verdad, mi sueño no es viajar al espacio para nada aquí, si en la Tierra, ¿no? A veces uno no pone bien los pies sobre la Tierra, ahora en el espacio, pues menos, ¿verdad? Y bueno, en otra información que también, no sé si a ustedes les gusta, a mí me encantan las Olimpiadas, me encanta ver a todos los participantes, a todos los deportistas, y pues ya saben que el año pasado pues se suspendió las Olimpiadas y se espera que sean en este año, un año después. Y bueno, en este artículo nos dicen qué significa Situs Altius Fortius, cuál es el origen y por qué es el lema de las Olimpiadas. Bueno, pues los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 están a la vuelta de la esquina y un clima de incertidumbre envuelve un evento al que le faltará uno de sus apartados fundamentales, el público. el gobierno nipón ha decidido que no permitirá la entrada de asistentes a los estadios, por lo que toda la competición tendrá que llevarse a cabo a puerta cerrada. Muchos son los cambios que tendrán lugar en unas olimpiadas que, pues, recordaremos que se celebran un año después de lo habitual, ¿no? Sin embargo, pues algunos aspectos todavía se mantienen y uno de ellos es el histórico lema olímpico Sitius Altius y Fortius. El lema olímpico por excelencia nació en los Juegos de París en el año de 1900. Sitius Altius Fortius significa más rápido, más alto, más fuerte. Y su origen nada tiene que ver con el deporte profesional, sino como lema utilizado por el Colegio Francés de Arceville para definir los logros deportivos del alumnado. Y pues esta frase fue pronunciada por primera ocasión por el padre dominico Henry Didon en la inauguración de un evento deportivo escolar que tuvo lugar en el año 1881. Un lema que fue adaptado a las Olimpiadas de París por Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, con el fin de sellar la creación del Comité Olímpico Internacional. Entonces, Sitius Altius Fortius se ha convertido con el paso de los años en uno de los símbolos más importantes de las Olimpiadas, junto a la antorcha olímpica y a los aros de colores. Cada uno de estos emblemas conforman un todo inseparable con el que se representa el espíritu olímpico, ¿no? Entonces, el lema de los Juegos se muestra al mundo como una inspiración para todos los deportistas para conseguir sus objetivos de la mejor manera posible. Entonces, ahí está. Todavía ahorita empecé a recordar de cuando yo fui también a las Olimpiadas, cuando estaba en la secundaria, jugar ajedrez. Y pues tenía mi chamarra con esos aros de las Olimpiadas y todo. Y bueno, cuando participaban otros competidores en otras áreas, pues también llevaban la antorcha, obviamente no la de las Olimpiadas ya, ¿no? Pero pues van por categorías, o sea que para llegar ahorita a las Olimpiadas tuvieron que pasar pues varias pruebas, ¿no? Varios pasos todos los deportistas para poder llegar a este momento. Así que pues yo estoy fascinada de que se hagan las Olimpiadas y qué bueno que van a tomar las precauciones y no va a haber público, ¿no? Para proteger a los, bueno, a todos en general, ¿no? Y en este caso, pues, a los deportistas que van a participar. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar acerca de una bebida muy sencilla de preparar que tú la puedes hacer en tu casita y que tiene muchos beneficios. Es agua de pasas. Ahorita te digo, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo

y aparte pues tiene un agradable sabor, ¿no? Las pasas son snacks saludables que pueden consumirse fácilmente en cualquier momento del día. Ojo ahí, nada más que las personas que tienen problema con sus niveles de glucosa, que se elevan demasiado, pues es contraproducente, ¿no? Antes que nada, tienen que consultarlo con su médico. Bueno, existe una manera de hacer la bebida con estas frutas deshidratadas, conocida como agua de pasas, y que se asocia a muchos beneficios para la salud. Y bueno, te voy a decir cómo lo puedes preparar. Hay que recordar que las pasas son uvas deshidratadas, entonces si tú tienes uvas y las dejas ahí a solearse, se te van a deshidratar. Entonces, bueno, se incluye en la categoría de frutas secas y se obtiene mediante procesos de limpieza, sumersión y secado. Y tras ese tratamiento, el tamaño del fruto se reduce hasta 4 veces, por eso se hacen chiquititas, ¿no? Logrando una textura blanda y un sabor agridulce. Y generalmente pues se consumen mezcladas con yogur, con cereales, con otros frutos secos e incluso en ensaladas. Entonces ahora te voy a decir cómo puedes hacer este agua con solamente 2 ingredientes, las pasas y el agua. Y la proporción es la siguiente, para que escriban ahí. Necesitan 2 tazas con agua por cada taza de pasas. Si tú tienes 1 taza de pasas, entonces vas a utilizar 2 tazas de agua. Si son 2 tazas de pasas, entonces son 4 tazas de agua, ¿no? Así como preparas el arroz, que le pones para 1 taza de arroz, le pones 2 tazas de agua. Bueno, o la quinoa más bien, ¿verdad? O el arroz que es el arroz silvestre o el arroz integral que necesitas el doble. Pero bueno, así es de sencillo. Vas a hervir el agua en una ollita. Vas a retirar la olla del fuego y vas a agregar las pasas. Vas a dejar las pasas en remojo de un día a otro, o al menos durante 8 horas. Después, en la mañana, supongamos que lo haces por la noche, en la mañana vas a colar esta preparación y te vas a beber el agua, o lo vas a guardar para cuando tú la necesites. Y se aconseja pues calentar el agua de pasas para beberla tibia, no como té caliente, ¿no? Pero sí tibiecita. Entonces esa es la preparación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que vas a tener al tomar esta agua de pasas? Bueno, al tomar esta bebida te va a ayudar a aumentar la absorción de nutrientes, como si fueran vitaminas. O sea, cuando uno toma vitaminas y de repente pues te empieza a dar más hambre, lo que significa es que tu cuerpo está deficiente de nutrientes. Entonces las vitaminas hacen que le pidas, bueno, tu cuerpo le esté pidiendo esos nutrientes que le hacen falta, por eso a veces da hambre, ¿no? Entonces lo que va a hacer esta agua de pasas va a hacer que la comida que tú le des a tu organismo, cuando lo metabolice, pues lo absorba correctamente, ¿no? También te va a ayudar a eliminar toxinas, favoreciendo la salud hepática y renal. Cuando uno elimina toxinas, obviamente pues el hígado es el que se ve beneficiado, y también pues tus intestinos, ¿no? También te ayudará a mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario. Te va a ayudar a mejorar la calidad del sueño, mejora el tránsito intestinal, te ayuda a perder peso, te ayuda a prevenir la anemia, te protege de la salud cardiovascular y te ayuda a reducir los dolores de estómago. Como ven, tiene muchos buenos beneficios, muy buenos beneficios, para que uno no deje pasar esta oportunidad de preparar el agua de pasas, ¿verdad? Y esto se debería a que al deshidratarse, las pasas concentran mayor cantidad de nutrientes que las uvas, y a su vez, cuando se remojan, aumenta la disponibilidad de esos nutrientes, concentrados principalmente en la piel de las pasas, que se disuelven en el agua, facilitando pues su consumo. Se suele aconsejar beber agua de pasas en ayunas. O sea, para las personas que estaban preguntando a qué hora me voy a tomar el agua, pues aquí se recomienda que en ayunas o antes de las comidas, para aprovechar al máximo todas sus propiedades. ¿Por qué antes? Porque cuando tú te lo tomas en ayunas, todavía no has tenido ningún alimento. Después que tengas el alimento, cualquier alimento que le vayas a dar a tu cuerpo, pues va a absorber mejor sus nutrientes, ¿no? Va a aprovechar al máximo pues todas las propiedades que tú le estés dando. Entonces, tiene efectos antioxidantes La uva, su jugo y especialmente las pasas se caracterizan porque son ricas en polifenoles, que son compuestos con propiedades antioxidantes que se vinculan a muchos beneficios para la salud, entre ellos prevenir la acumulación de colesterol en las arterias y reducir el impacto de los radicales libres. Son desintoxicantes, las uvas y las pasas son ricas en sales potásicas que ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo y también reducen los niveles de sodio y facilitan la eliminación de toxinas. Están repletas de energía gracias a la presencia de carbohidratos de rápida absorción como glucosa y fructosa. Las uvas y las pasas son alimentos ideales para empezar el día con mucha energía y suelen recomendarse a deportistas o a personas con bajos niveles de azúcar en la sangre. Controla la acidez. Las pasas son ricas en minerales como el cobre, hierro, potasio y magnesio, que son capaces de contrarrestar los desequilibrios del pH del organismo, y esta es una medida de acidez en el caso del cuerpo, pues se guía por la sangre, orina o saliva. Entonces, cuando el pH está equilibrado, puede causar problemas como mal funcionamiento del sistema inmunitario o de los vasos sanguíneos, fatiga, dolores musculares o piel irritada cuando está desequilibrado. Y bueno, pues también tiene una buena digestión, previene la hipertensión. O sea, tiene muchos beneficios, así que háganlo y después me dicen. Nada más recordarles que las personas que tienen problemas con su glucosa o que padecen de diabetes, consúltenlo antes con su médico y mejor pues eviten esta recetita porque pues sí puede resultar un poco perjudicial, ¿no? También no modifiques ni abandones tus medicamentos o tratamientos antes de hablar con un doctor sobre los potenciales efectos de las terapias alternativas o complementarias como estas o como cualquier otra, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Voy a comprarme pasitas y voy a hacer esta agua y ya les platicaré a ver qué cambio estoy presentando, ¿no? Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy iniciamos el quinto repaso de las lecciones, ¿ok? Bueno, vámonos con el tema y volvemos. 8:48. Vamos a comenzar con el tema del día. Y bueno, también recordarles que está mi perrita aquí. Tiene su juguete, su hueso. Entonces la van a escuchar comiendo. No sé qué es mejor, si la escuchen comiendo o la escuchen roncando. Porque cuando no está comiendo, está roncando. Pero bueno, ahí está ahorita ya entretenida. Y no quiere pues dejar aquí la oficina de la radio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la impecabilidad de tu hermano y estamos en el apartado 2, el capítulo 22, la salvación y la relación santa. En este apartado nos habla nuevamente de las ilusiones y nos habla sobre la desilusión. Nos dice que lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión, sino que creen que es lo opuesto a las ilusiones. Bueno, si dijiste la verdad, pues estás en lo correcto, ¿no? Para el ego, las ilusiones y la desilusión tienen diferentes definiciones que van a favor del ego. ¿Por qué? Porque cuando uno está desilusionado, ¿qué pasa? Pues se siente pues triste, ¿no? Tiene pues algo de sofrimiento. Entonces, toda ilusión va a conllevar a un dolor, a un sufrimiento, al igual que una desilusión, ¿no? Entonces, la verdad es lo opuesto a las ilusiones. ¿Por qué? Porque la verdad no te ofrece sufrimiento, sino te ofrece dicha. Hace unos días, el fin de semana pasado, estaba escuchando una charla en la que estaba expresándose una persona sobre estos temas, ¿no? Pero decía ella que ella comprendía todo esto, ¿no? Al igual que ustedes, al igual que yo, ¿no? Consideramos comprender ciertas cosas. Sin embargo, decía que ella entonces, ¿cómo le iba a hacer en los momentos en que su cuerpo físico presentaba un dolor, llamémosle insoportable, que ella padece esta enfermedad desde muy pequeñita y ya es una señora adulta hoy en día? Entonces, que tiene pues todos estos episodios que en la mayoría de su vida pues han sido dolorosos físicamente. Entonces, que ella ha meditado, ha hecho respiraciones profundas, ha ido a terapias, está con tratamiento, de todo. De todas las cosas que nosotros hemos hablado, ¿no? Y era sorprendente, ¿no? Porque al momento de ella expresar pues su experiencia, pues una de dos. Recuerden que hay un apartado aquí en el libro que nos dice, ¿no? De que cuando nosotros no vemos la fortaleza en los demás, entonces no estamos ayudando. Si empezamos a sentir esa compasión de decir, no, pobrecita de ti, pobrecito de ti, entonces en eso no le ayudamos, ¿no? Y me sorprendió que el que estaba dando la charla, pues le dijo, pues la verdad, ella pedía pues algún consejo, qué es lo que podía hacer en esos momentos, que ya pues los estaba viviendo. Sin embargo, pues había momentos en que decía ya, pues, o sea, que prefería, ¿no? A veces dejar el cuerpo porque era bastante dolor. Es una enfermedad crónica y es una enfermedad muy dolorosa. Entonces le decía, pues, que obviamente él no le podía decir nada ni aconsejar nada, puesto que no estaba, pues, viviendo la misma experiencia. Entonces, que la vida ¿cómo lo explico? Que la vida se manifiesta de diferentes maneras en cada uno de nosotros, ¿no? Para darnos a conocer lo que es la vida. O sea, mi experiencia y tu experiencia de vida, pues, pueden resultar desde nuestras perspectivas diferentes, pero realmente la vida nos enseña a cada uno de nosotros o nos muestra cómo debe ser la vida ante nuestros ojos, ante nuestras emociones, ¿no? Entonces uno por eso es que no, no puede ayudarle a la otra persona en ese sentido. ¿Por qué? Porque la vida se está manifestando de una manera perfecta en ti, de una manera perfecta en mí, independientemente de lo que nosotros estemos analizando, ¿no? Y entonces esto ahorita me acaba de recordar, ¿no? De la impecabilidad de tu hermano, que obviamente él le dijo a través de tu experiencia que nos estás comentando, pues yo estoy viendo la fortaleza que has creado tú a través de ya sea tu cuerpo y obviamente a través de tu ser, que viene de tu ser, que has vivido todo eso, ¿no? Y que pues que no la veía débil. Se me hizo fascinante, porque al momento de decirle eso, pues se pudo ver esa conexión, y también de esta persona, de cómo pues fue consciente de su fortaleza, ¿no? Independientemente de lo que pues estuviera viviendo, se percató, ¿no? De que lo que está viviendo, si lo deja de juzgar, pues va a tener otro, no sé si decir significado, ¿no? Pero va a tener otra manera, ¿no? De vivir ese momento. Por eso nos dice aquí el apartado que la verdad es lo opuesto a las ilusiones. Porque cuando yo creo una ilusión, pues yo ya tengo algo en mi mente que me dice cómo debería de ser mi situación, cómo debería de ser mi vida, ¿no? Y me ilusiono con eso. Por eso se llama ilusión, ¿no? Porque no es algo que está aquí, que está tangible. Cuando tú te desligas de una ilusión y de una desilusión, entonces no hay cabida para poderte quejar. Porque si no tengo ilusiones y desilusiones en mi mente, entonces estoy pues más despierta que dormida, ¿no? O más despiertos que dormidos. ¿Por qué? Porque no tengo algo ya en mi mente que me está diciendo lo que yo quisiera vivir o cómo yo lo quisiera vivir. Entonces, lo único que nos hacen las ilusiones es ocasionar culpabilidad, ocasionar sufrimiento, enfermedad y muertes a sus creyentes, nos dice el apartado. Se me hace muy sorprendente porque no es la primera vez que me ha tocado ver en estos meses casos como de la experiencia de esta señora que les estoy hablando. Ya me ha tocado ver y casi con el mismo tipo de enfermedad a personas que también, que esa misma enfermedad les está ocasionando pues que no se mantengan, ¿cómo decir? Presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria también les empieza a fallar, ¿ok? Entonces, a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué consistirá? ¿En qué está consistiendo esto? Que muchas personas que llevan una vida o que se meten a este estilo de vida, ¿no? En el que pues empiezas a dejar el ego, en el que empiezas a aceptar la vida y al mismo tiempo empiezas a aceptar la condición que estás viviendo, llamémosle enfermedades crónicas, ¿no? Y cómo empiezan a ver y a vivir su vida de una manera diferente y al mismo tiempo pues preguntándose, diciéndose, entonces estoy mal, entonces qué es lo que no estoy haciendo, porque medito, porque hago respiraciones profundas, ejercicios de respiración, hago yoga, hago esto, hago el otro, tomo medicina alternativa, tomo la medicina que me recetan los médicos, pero sigue la enfermedad, sigue esto, sigue el otro. Entonces, obviamente en los momentos que son más fuertes de sus vidas, en los momentos que se vuelve más difícil esa condición, es en la que nosotros como seres humanos pues decimos, que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué deberíamos estar haciendo o no haciendo? Y es normal, como seres humanos, pues sentimos el dolor cuando hay un dolor físico, ¿verdad? Quisiéramos todos decir, pues no, el dolor es una ilusión, la enfermedad es una ilusión. Desafortunadamente, pues no hemos llegado a ese nivel, ¿no? En el que estemos en completa aceptación. Como hay muchos budistas, como hay muchos monjes, como hay mucha gente iluminada que sí ha alcanzado eso, ¿no? Y eso no quiere decir, ah, entonces a otras personas les falta un poco de fuerza espiritual. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cómo la vida se nos está manifestando a cada uno de nosotros. Con qué tipo de experiencias presentes, no el pasado, experiencia esta que estoy viviendo, cómo la vida se está mostrando mi vida. La vida me está mostrando cómo se está mostrando mi vida. La vida te está mostrando cómo se está mostrando tu vida y cómo se está mostrando la vida en general a través de ti y a través de mí. Es obvio que todo lo que yo creo de mí, de ustedes, del mundo, de los demás, del universo, de la conciencia, de la locura, todo eso que yo tengo en mis pensamientos, obviamente no lo vas a tener tú, ni yo voy a tener lo tuyo, ¿verdad? Por eso dicen, cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros interpretamos a nuestro alcance, ¿no? El conocimiento que llegamos a almacenar, y lo digo entre comillas. Pero lo que sí nos debe de quedar claro a todos es de que las ilusiones y las desilusiones no nos llevan a la verdad. Y que ambas aportan sufrimiento, que ambas nos causan dolor y ambas nos causan miedo, pero que cuando nosotros nos liberamos de las ilusiones, de las desilusiones, entonces podemos sentir el júbilo de la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves a un niño o a una persona que dices tú, uy, le falta mucho porque yo considero que yo tengo todas esas cosas y sin esas cosas no podría estar feliz? ¿Y qué pasa cuando tú ves a esa persona muy feliz, muy agradecido y dices tú, ¿por qué estás agradecido si no tienes esto, esto, esto, esto? Porque no lo necesitan, porque no necesitan de esas ilusiones. Es impresionante cómo a veces teniendo o acumulando más conocimiento o cosas materiales, creemos que estamos mejor y al mismo tiempo nos sentimos tan vacíos, tan necesitados de algo más. ¿Por qué? Porque estamos llenándolo de ilusiones. Estamos llenando nuestra vida de ilusiones, no de verdad, no de dicha. La felicidad que nos causan las cosas externas, las cosas materiales, las ilusiones, se van a desvanecer en cualquier momento porque están hechas de ilusiones. Más allá del cuerpo que nosotros hemos interpuesto entre nosotros mismos, entre tu hermano y tú, hay una luz. Una luz radiante e infinita que se va extendiendo eternamente y que se encuentra tu relación santa junto con la de tu hermano, junto con la de todos. Y que esa relación santa pues viene de Dios mismo, el cual nos ama. Cuando nos creemos mortales, cuando nos creemos lo que nos han dicho, lo que hemos estudiado, nos perdemos. ¿Por qué? Porque nos separamos. Porque creemos ser mejores que otros y creemos que hay mejores que nosotros. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Desde pequeño se nos enseña que hay que crecer, que hay que aprender, que hay que proveer. Y siempre se nos está enseñando para el futuro. Siempre se nos está diciendo, haz esto, cumple esto, obtén esto. Otra vez, haz esto, cumple esto y vas a obtener esto. Y toda nuestra vida se crea en un futuro, se crea en una ilusión. Y después pues vienen todos estos ataques de ansiedad, de miedo, de esto, el otro, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de depresión. Porque no nos aterrizamos a este momento, porque no nos dejamos no nos desprendemos de todos estos pensamientos. En el momento en que cortemos esos cables y decimos, a ver, aquí estoy, en este momento, siempre estoy en este momento. ¿Por qué mi mente me hace pensar que en 5 minutos tengo que hacer esto? Si siempre voy a estar en este momento. Hoy vamos a dejar a un lado el sufrimiento y vamos a agradecer el momento. Yo no sé lo que estés viviendo ahorita, yo no sé lo que estés pensando, pero lo único que te puedo decir es que agradezcas este momento, sin analizarlo, sin decir te agradezco día, te agradezco cuerpo, te agradezco Dios por esto. No, no le pongas el por, nada más agradece este momento. Porque cuando agradecemos en el momento presente, nos damos cuenta que estamos presentes. ¿Cuántos momentos dejamos de vivir presentes? Porque decimos, hasta que no me paguen o hasta que sea fin de semana, ay, ya voy a agradecer, ay, gracias que ya es viernes, ay, gracias que ya me pagaron, ay, gracias que ya me dieron un nuevo puesto, ay, gracias que ya encontré trabajo, ay, gracias que ya no me duele. No, agradece este momento, porque en este momento es donde está todo. En este momento se está manifestando tu vida, se está manifestando tu existencia, se está manifestando el mundo completo en este momento. Si puedes agradecerlo, si puedes sentir la gratitud, si puedes sentir la paz por estar existiendo, la dicha por estar existiendo, o simplemente estar consciente de que estás aquí en este momento existiendo, entonces no habrá ninguna ilusión que empañe tu momento, no habrá ningún sufrimiento que empañe tu momento, y no habrá ningún hermano impecable, porque en este momento estamos incluidos todos. Contémplate y contempla a tu santo hermano, tan libre de pecado como tú, y permítele que te conduzca hasta ahí, a este lugar en el que te liberas completamente de todos esos pensamientos ilusorios de miedo y de ego. Vámonos al repaso de la lección. Decía que hoy estamos en el quinto repaso. Y en este quinto repaso nos dice que vamos a poner en práctica, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Lo vamos a decir por la mañana, lo vamos a practicar. Dos ideas de repaso que ya hemos tenido, que es la 151 y la 152 el día de hoy, la 1 y la 2, y van a ir seguidas de Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Pero